Me llamo Rosa Rodríguez Guisuraga. Soy una enferma mental, como todos los que estamos aquí, y vamos a San Cayetano. Y ahora estamos haciendo Rara Radio. Un sonido que me gusta es el cauce de un río. Canción Manolo García. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Si fueras una película, me gustaría Ghost. Personas que son importantes, mis hijas y mis nietas. Mi hija mayor me conoce mucho porque cada vez que estoy mala, ella ya lo sabe. Me ve la cara y lo sabe ya que estoy mala. Mamá, no estás bien, vete al médico. Mi hija pequeña está más a su aire y mis nietas pues, son pequeñas todavía. Soy muy callada y pesimista. Un paisaje de un río con cauce. Flores, lila y rosa. La radio 5. Me gusta la radio 5. Es una compañera muy buena. Es decir, ella es una trabajadora, es madre, hija y nieta. Es cariñosa con ella. Es una buena compañera, la queremos mucho. Es maravillosa. Es una persona muy amable, muy cariñosa, muy simpática, muy buena, muy, muy amable. Es querida por todos, es cuando cuando necesitas algo ella te lo da, es una persona muy maravillosa.